amigos y amigas, bienvenidos a este episodio 307 de Nivel Escondido Podcast Live. Por aquí Alex Nation, directamente desde Puerto Rico y para el mundo. Y conmigo se encuentra esta noche gente, no es que tenemos a simplemente nuestro compañero de trabajo Gatonejo aquí en el live. No. Hoy estamos aquí con una celebridad del mundo del speedrunning, ¿ok? O sea, estamos hablando, señores y señores, ahí lo están viendo en pantalla, al current holder, al hombre que está en la posición número 8 a nivel mundial, en los mejores récords de tiempo de Mortal Kombat 2, Corillo, es de aquí, de Nivel Escondido, de Puerto Rico y para el mundo, esto hay que decirlo bonito, el señor Gato. Don Gatonejo. El verdadero sensei de Mortal Kombat 2. ¿Qué es la que hay, gato? Todo bien, gracias por ese intro. Ahora sí, gente, oficialmente le damos la bienvenida a nuestro episodio 307. Como ya saben, siempre una vez al mes hacemos un episodio del podcast aquí en vivo. Esta semana, pues yo estoy de anfitrión, ¿verdad? Con mi compañero Gatonejo, el hombre, ¿verdad? Don Gatonejo. Muy respetuosamente, que dirigirse así al sensei, sir. Y nada, mira, el chat por ahí está Noemita, el señor Valen Pro, que hace tiempo no veía el señor Valen Pro, y Mr. Motomon, Cubayoya, los masters de Splatoon con Team Waffles. Team Waffles. Y Noemí dice, 8, congrats, gato. Sí. Gracias. De esos gatos voy a hablar ahorita en qué es la que hay. Va a dar más detalles de cómo fue eso, porque fue una noche histórica para nosotros y histórica para Gato, porque Gato dice, yo voy a tratar de mejorar a un cierto tiempo, pero no pensaba que iba a bajar 2 posiciones. Siete posiciones, ¿verdad? 7 posiciones. Tú estabas 15. Yo esperaba poder mejorar mi tiempo y tenía una idea de dónde podía más o menos llegar, pero no pensaba que iba a ser el tiempo con el que terminé. No, Gigi, mano, de la que usted... Bueno, nada, hablamos de eso en nuestra sección de qué es la que... Pero pues también se reporta Mr. Epic JC, Alex y Gato, qué balance, the pro and the no. Es verdad, the pro ahí abajo, the no, yo. Papi, ese es el señor Don Gato, que hay con más respeto. Con más respeto. Y yo pues me estoy dando una medallita, para que Motomonculo y Gato la vean, hay una medallita. Gato ya salió de camino para casa de Gato. Le enviaron vía fax. Vía fax. Pues nada, gente, tenemos una agenda bien buena para hoy. Y el tema de hoy, les puedo adelantar, hoy va a ser Trivia Challenge. Yo sé que a ustedes les encantan los Trivia Challenge. Gato, a principio of stream me dijo, dime. Y cuando iba a decir el tema, dijo, no me diga. Vamos a dejarlo en secreto hasta que llegue el momento. So, va a estar bien bueno. Yo sé que a él le va a gustar y a ustedes también les va a gustar. Así que nada, no perdamos más tiempo. Vamos entonces a arrancar con nuestra agenda para esta noche, pero antes. Eso. Nuestra melodía para esta semana, gente, lograrán durante esta transmisión adivinar esa melodía que le compartí a ustedes ahí. Si la saben, la pueden tirar en el chat. Si no, pues más ahorita durante el podcast, pues le vamos a decir a qué pertenece esa melodía, a qué videojuego pertenece. Así que nada, sin más preámbulos, vamos entonces con las noticias más relevantes para esta semana. Y le estaba comentando a mi compañero Gatonejo que por lo menos había encontrado dos noticias bien chéveres. Yo tuve que raspar un poquito el pegado con las noticias, porque esta semana, de verdad, honestamente, una que otra cosita por interesante que ha pasado, pero está la cosa, sigue la cosa lenta, pues salía a cansar los juegos nuevos. No se está moviendo mucho la cuestión de noticias así tipo booms ni cosas que se parezca. Aparte del release sorpresa de Apex Legends, que eso salió, eso ha sido un boom en el mundo del estilo juego Battle Royale. Pero aparte de eso, pues está bien lento. Pues de las poquitas que pudimos encontrar, tengo una aquí para los que todavía le están metiendo a Fortnite. Sí, gente, Fortnite todavía existe. Fortnite todavía tiene strong following. Los chamaquitos lloran y pelan cuando les quitan la consola, cuando sacan malas notas y no dejan jugar Fortnite. En fin, pues el fenómeno Fortnite sigue. Y tan reciente como esta semana se estuvo publicando que ya próximamente los jugadores van a poder finalmente tener lo que llevan esperando desde que se anunció Cross Console con Fortnite, y es el hecho de que por fin van a poder hacer un merge o una unión de todas sus cuentas de Fortnite en una sola. Esto se había anunciado cuando por fin se anunció el tan esperado crossplay, pero por problemas técnicos y unos de unos acuerdos que tenían que llegar, no se había hecho posible. Ya Epic está trabajando con esto, con lo de usted utilizar una sola cuenta para accesar su juego de Fortnite en cualquier consola, y así no tiene que tener tres o cuatro cuentas en diferentes plataformas para jugar el juego. O sea, con el merger, pues ya usted sabe que si se conecta en PS4, en Xbox One, en PC o en Switch, ya sabe que accesa a su cuenta, va a tener sus V-Bucks, sus skins, sus emotes, en fin, todo lo que usted tenga bajo esa cuenta, pues lo va a tener ahí en todas las plataformas. ¿Se acuerdan que esto también, pues, despertó mucha controversia cuando hubo el cross-console? Que si, por ejemplo, usted tenía su cuenta, por decirlo así, en el Switch, uno podía utilizar esa misma cuenta en el PS4 porque se le bloqueaba la cuenta y no podía accesarla. Pues, por ese tranque fue que eso no arrancó esa primera vez, porque Sony, pues, siempre haciendo todo complicado. Pero al final del día, Sony, pues, dio el brazo a torcer y, pues, ¿verdad? Accedieron a la modificación del sistema y, pues, pronto viene por ahí el merger de las cuentas de Fortnite. Por lo menos yo lo que, ¿verdad? Están recomendando a los jugadores es que traten de haber jugado antes del 28 de septiembre de 2018, que yo sé que muchos jugaron antes de esa fecha, para que cuando vayan a hacer el sync de las cuentas, pues haga el sync completamente y lo haga bien sin ningún problema. Si usted lleva meses largo que usted no entra a Fortnite, puede ser que tenga problemas hacer el merger de las cuentas. Adicional, tienen que actualizar todos sus emails, ¿verdad? De las cuentas, a convertirlos en uno solo. O sea, en otras palabras, tienen que entrar a su perfil y modificar su perfil de Fortnite para cuando vaya a hacer esto. Esto todavía no hay una fecha específica cuando va a salir y están trabajando. O sea, se va a tardar unas cuantas semanas, pero como dice el artículo, los jugadores no les molesta mucho porque si llevan esperando tanto, que esperen un poco más, no es nada. Pero yo diría que al fin, y yo digo que esto es un modelo que otros juegos deben seguir, el hecho de que si tienes una cuenta, pues que tú puedas compartir esa cuenta en otras consolas. Ejemplo de esos juegos como Rocket League, juegos como Warframe, ¿verdad? Que ya está en todas las plataformas, pues sería cool que esa misma cuenta tú puedas utilizarla en diferentes plataformas, ¿verdad? El famoso crossplay. Por lo menos en Warframe todavía no ha llegado ni han dicho si tienen planes de hacerlo. Pero por lo menos ya eso es lo que está de moda ahora en el mundo del gaming, y es lo que, de verdad, honestamente, es lo que está moviendo el mundo del gaming en estos momentos. Estas opciones de crossplay entre plataformas. So, bien interesante. Hay que ver si harán este nuevo boom con esta fiebre de Apex Legends. Llega a crossplay. Aparentemente anunciaron que sí, que están trabajando con eso. Vamos a ver si también emulan el hecho de que sea una sola cuenta para todas las plataformas. A mí me llama mucho la atención de tener una sola cuenta en todas las plataformas. Lo hace sumamente fácil, porque estar entrando al browser, linkeando aquí, sinkeando acá, y cambia username, que llega un punto que se hasta se te olvida los dichos password de las cuentas. Por querer jugarlo en todas las plataformas, se te olvida. O mete las patas en algo y se chavo. So que esto está bien interesante, así que ya por lo menos, ya pronto van a tener su cuentita merger ahí en el jueguito de Fortnite. Mano, me parece eso muy, muy buenas noticias para los jugadores de Fortnite. Especialmente los más fieles de ellos y los que han invertido dinero en el juego. Que quizás en algún punto compraron ciertas cosas en una plataforma y luego al estar disponible en otra fueron para allá. Quizás recompraron lo mismo que habían comprado, quizás tienen otras cosas. Al final de cuentas va a estar todo unificado, así que son muy, muy buenas noticias para esa gente. Nice. No, de verdad que es un palo para el mundo del gaming. Sí, lo bajé, guys. Lo ajusté un poquito acá. Me dicen que te escuchan. Okay. Me dicen porque yo también ajusté desde mi lado, Alex. ¿Tú me escuchas más fuerte o más bajito? Yo te escucho normal, porque yo te escucho por los headphones de acá de la computadora y no. Okay. Sí, yo le bajé bien. Bastante. Te bajé como hasta 20, a menos 25 acá en en el de esto. Déjame. Dice que se escucha explotado el sonido, dice Epic. De acá, desktop audio. Estás en 128, te bajé bastante. Yo te voy a escuchar fuerte, pero se supone que el Stingarismo no te escucha fuerte. Se supone que no. 1, 3, 1, 2, 3. Nos dejan saber, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso era una canción. Me dicen, guys, dice por ahí, mira, chamaco está por ahí, saludos, chamaco, ¿qué está pasando, bro? Ah, yeah, está el chamaco por ahí. Sí, está ahí pidiendo corillo para jugar Apex. Apex, como puso yo anoche, Apex está a bacalao. Dice Noemí, ahora, dice, está mejor, ok, está mejor. Ok, estamos nítidos, estamos chichi. Bueno. Es que Discord, el lector de Discord es bien fuerte. Sí, típicamente nosotros hacemos esto desde Skype, pero hoy decidimos hacerlo desde Discord porque Alex Nation está corriendo el stream, entonces él tiene las cosas ya configuradas para Discord. Uh-huh. Yo en mi casa las tengo configuradas para Skype, so. Uh-huh. It's okay. Yeah. Bueno, vamos para la siguiente noticia, gente. Resulta que Microsoft este verano estará llevando a diferentes ciudades de los Estados Unidos una experiencia girando alrededor de Halo. La misma la han llamado el Halo Outpost Discovery. Esta se supone que tenga atracciones inspiradas pues, en la serie de Halo. Va a tener demostraciones en realidad virtual, juegos de laser tag, estaciones de videojuegos. Las fechas y las ciudades para este evento son del 5 al 7 de julio en Orlando, Florida. Ese es el municipio número 79 de Puerto Rico. Del 19 al 21 de julio en Filadelfia. Del 2 al 4 de agosto en Chicago. Del 16 al 18 en Houston, Texas. Y del 30 de agosto al 1 de septiembre en Anaheim, California. Los boletos para este evento comienzan en los $55. Ese es el pase para uno de los tres días de ese fin de semana. En los tres días tengo un pase y sale un poquito más económico por día. Los interesados a asistir a este evento pueden visitar HaloOutpostDiscovery.com. Ya que hay mucho puertorriqueño en Orlando, suena muy relevante para este chat. Si a alguien le interesa a él, si alguien es súper fanático de Halo. Lo que me sorprende es por qué Halo y por qué ahora. Lo que me lleva a pensar es que quizás la serie de televisión que ha estado rondando por ahí desde hace años, quizás se esté alineando, digamos, este verano y sea esto parte del hype train. Pudiera ser. Ya. Es lo único que se me ocurre, o que vayan a anunciar un proyecto inminente o algo así. I don't know. Es que me está raro. Es como si hicieran un tour, qué sé yo, de ahora mismo de... De Killzone, vamos, una franquicia paga. Ya, de Killzone, exacto. Y es como que, ya, Killzone, cool, pero... ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Acuérdate que hubo un teaser de Halo, de un nuevo proyecto de Halo, que todavía no se ha sabido más nada, no han anunciado más nada, menos que estén esperando para E3, pero ya, entiendo tu punto. O sea, why now? Why? Ya. Yeah. Y es a principio de julio, o sea, quizás en junio venga algún anuncio grande. Dice por ahí Motomonco, quizás anuncian luego que van a tener un demo del próximo Halo. Ya, yeah, esa podría ser como que, ya, yeah, ahí vamos, el Halo que acaban de ver en E3 o lo que sea, va a estar acá. Exacto, o sea, el hook, el clickbait. Yeah. Halo Infinite. So, yeah, hay que ver. Pero está cool eso, mano, está interesante. Ahora todo lo que está pegado es VR. Y oye, y date cuenta que ahora también esto de los laser tags, que era algo que se veía en los 90, uh-huh. Eso ahora despertado otra vez, y en los malls hay lugares de laser tag, y yo decía, wait, what? Y todo el mundo, ah, yo papi, voy para el set. Y yo, papi, ya eso estaba en los 90, cuando tú no habías nacido, nosotros jugamos laser tag y veíamos la serie de, ¿cómo era que se llamaba? Captain... Ay, Dios mío, había una serie basada en Laser Tag. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Pero yeah, I mean, eso no es de ahora. Eso lleva años. Yo tengo que admitir que yo nunca jugué Laser Tag y había uno en Plaza del Norte, que Plaza del Norte queda en el patio de mi casa. Y nunca jugué. Me ha chavado que dice que los Laser Tags están cabrones. Hice un caldo brutal la última vez que fui. Acá abrieron uno, no muy lejos de mi casa, pero ya tampoco he ido. Yo creo que los laser tags los veremos más y más a medida de que los centros comerciales empiezan a perder tiendas. Uh-huh. Se presta perfecto para eso, porque van a tener un montón de espacio disponible. ¿Por qué no hacerlo para laser tag? Sí, acá en Puerto Rico ya han abierto en varios lugares establecimientos de laser tag, o sea, que están pegados. Están pegados y se están moviendo súper bien, o sea. Mira, ahí Moto en el chat se acordó del nombre del sitio, Qzar. En Plaza del Norte. Ya no sabía el nombre. Yo recuerdo que el local quedaba justo al lado de Sears, de la entrada de Sears, y entonces tenía estos posters, ¿te acuerdas los posters? Uno tenía que como que mirarlos, qué sé yo, que veías algo en tres dimensiones. Uh-huh. Que era popular para finales de los 90. Sí, más pues, claro. Ellos tenían unos posters de eso. Yo miraba, nunca vi nada. ¿Tú veías eso, Alex? Bien pocas veces, pero lo veía, pero no todo el tiempo. Había algunos como que tenía como que, pero es que no veo nada, y algunos como que sí. Depende del arte que utilizaban para el póster. Yo traté mucho, no veía. No, mira, te reventaba el cerebro. Mira, dice Moto que fue un par de veces a ese. Nice. Hey, está brutal, está brutal. Como dice que estaba brutal, en tanto hablando, había un quizar gigante. Diablo, eso, de eso me imagino que se había visto brutal. Diablo, pues está pegado ese concepto ahora, pues. Gigi, por eso sí que si están hablando, marquen esa falla si quieren dar la vuelta para allá y nos cuentan. Si alguien de acá de la comunidad se tira, nos deja saber, nos envía un par de fotos a ver cómo fue esa experiencia de lo de Halo. Suena súper cool eso, mano. Pues, gente, nuestra próxima noticia viene del mundo de la televisión y es para aquellos fanáticos hardcore de la afamada serie Game of Thrones. Entonces saben que Game of Thrones ya viene para su última temporada. Saben que el concepto de lo que es Game of Thrones cambió radicalmente. Ahora prácticamente van a ser, son 6 episodios de aproximadamente 2 horas y pico cada uno. O sea, son, vamos a decirlo así, son como mini películas, vamos. Bueno, mini no, porque una película dura más o menos en promedio como 2 horas, son películas. 6 películas del último season de Game of Thrones. Pues gente, ustedes saben que hay muchas especulaciones. Ya nosotros que somos fans de Game of Thrones, podemos decir, papi, ese último episodio la sangre va a correr, las cabezas van a volar, aquí van a matar a fulano, van a matar a sutano, van a matar a vengano. Bueno, es por la tradición que encierra Game of Thrones. Ahora bien, todo esto ahora mismo me ha puesto a pensar con esta noticia, y es que el jefe de programación de HBO, él se llama Casey Bloys, está diciendo que los fans van a estar sumamente felices de cómo va a terminar esta temporada, cómo va a terminar la serie. O sea, esto se presta para especulación. O vamos a estar felices porque a lo mejor nos matan personajes queridos por nosotros, o vamos a estar felices porque va a pasar algo que a lo mejor extiende que el universo de Game of Thrones. We don't know. Ya se sabe que esta es la última temporada. Y como ya conocemos Game of Thrones, usted nunca debe encariñarse de ningún personaje. Usted nunca debe asumir lo que usted cree que va a pasar, porque siempre pasa lo contrario. O sea, esto es una magia que tiene esta serie de Game of Thrones, que atrapa a los fans. Dicen, ¿verdad? Según esto, y cito, lo único que diré como fan del programa es que creo que los muchachos han hecho un trabajo brillante terminando el programa de una manera dramáticamente y emocionalmente satisfactoria. Dicho esto por Bloys, creo que los fans estarán realmente muy felices con la forma en que todo concluye. Ay. Así que esto se presta para mucha especulación. Yo me imagino la cara de gato como que, o nos están troleando. O sea, te están haciendo creer que todo va a ser happy, y en realidad no lo van a hacer. Me estoy sonriendo por algo que vi, no relacionado totalmente a la noticia, pero tú sabes que en el pasado, con el paso de los años, hemos visto muchas veces donde detalles muy importantes, ya sea de una serie de televisión o de una película, se liquean por medio de la memorabilia que va a salir, específicamente con figuras de acción. Ah, los juguetes. Que presentan la línea de juguetes, de momento, un personaje que nadie sabía cómo se llamaba, se ve en la foto de juguetaje. So, todavía no lo habían revelado y ya estaba ahí. Pues Funko estaba en una feria de juguetes creo que en Londres, hace unas semanas atrás, y presentó la nueva serie de figuras para Game of Thrones. Oh, oh. Pero, no, ellos lo hicieron de una manera que es como que dice, o ellos no saben o saben mucho. La serie de figuras incluye figuras que vienen sentadas en el Iron Throne. No hicieron dos, no hicieron tres, hicieron como 6 figuras. Y el que está sentado en el Iron Throne son personajes diferentes. Está Cersei, está Daenerys, está Jon Snow, está The Imp y está el Night King. So está todo, ellos hicieron toda esa gama de figuras. Así que no te dicen quién realmente se va a quedar con el Iron Throne. Wow. Pero tanto acá como que si yo supiera quién se va a quedar, compro más que la que va a correr. La que se va a quedar, exacto, que la llama por Valer. Sí, después estaba buscando y dice, ¿se podrá sacar la figura del asientito? Pues yo quiero el Iron Throne. Ellos, de hecho, salió un Funko Pop que era solamente el Iron Throne, no había nadie sentado, era el Iron Throne. Oh, sí. Pero fue exclusiva de alguna convención, se revendía por muchísimo dinero, nunca la compré. Esta línea de figura está para aproximadamente unos $27 cada figura sentada en el Iron Throne. Se lo estoy considerando. Son grandecitas, no es el típico tamaño de la Funko, son las que son un poquito más grandes. No es el típico tamaño de los Funko. Por eso es que estoy como un poquito, es como que si estuviera un poco más barato, quizás $20 la compraba, pero 27 como que no me da ánimo de pagar 27. Mm. Pues. Sí, tú posees una que yo te envidio, que es la del dragón, que es la de Daenerys con el dragón, la que tú tienes, ¿verdad? Yo tengo las dos dragones, yo tengo la de Daenerys con el dragón y la de Night King en el dragón. Diablo, ya eso no se consigue revendido y a sobreprecio. Por lo menos la de Daenerys debe estar ya difícil de conseguir, tiene como año y medio de que salió, quizás la puedes conseguir. Sí, lo que pasa es que de hecho, que yo me hice tarde, yo me hice tarde fan, pero fan bien hardcore de Game of Thrones un poquito después de ustedes. O sea, ya ustedes estaban viviendo la mejor época de Game of Thrones cuando esperaban los seasons. Yo pues tuve la dicha que pude ver todos esos seasons consecutivos, ponerme al día rapidito y apreciar lo brutal que es la serie. Pero entonces cuando busco ya memorabilia o Funko o figuras, pues ya como llevan ya un par de años en el mercado, pues muchas ya no se consiguen o ya están a sobreprecio, ya sea por eBay, por Amazon o sites. Uh-huh. O sea, es difícil. Bueno, Dixmal llega por ahí y dice, hola, bro, Alex Gato, ¿cómo están? Bacalao. Saludos, Dixmal. Saludos, Dixmal. Bienvenido aquí a nuestro live podcast. Pues eso es lo que hay, así que nada, veremos a ver qué pasa. Yo estoy ya loco de que comience este season, o sea, un season que se esperan muchas cosas. Again, gente, no sabemos si esta noticia que están diciendo estos corporativos de HBO son noticias troll, o si es verdad que los fanáticos sumamente van a estar contentos con el desenlace final de esta tremendísima saga que es Game of Thrones. Así que pendiente a eso, a ver. Ya que vamos hablando de eso, ¿quién tú crees que se queda con el Iron Throne? ¿Quién tú crees y quién tú quieres? Bueno, mi corazón de fan diría que Daenerys se quede con el trono. Que se quede ella. Yo creo que sería la elección perfecta. Ella de por sí, pues obviamente sangre real, descendiente de un rey. Le corresponde, ¿verdad? Pero, obviamente, hay una nueva vertiente. Ya, déjame no decir mucho porque puedes spoiler para que a lo mejor quien no ha llegado a ese season. Hay una nueva vertiente que también me hace cambiar mucho de quién me gustaría ver en ese trono. Jon Snow se vería cool también como un rey, ¿verdad? Yo entiendo que sería un rey justo y se vería nice. Pero me sorprendería que ya, o sea, Arya, o sea, Sansa, que una de las dos tome el trono, eso me dejaría como que mind blown. Porque son personajes que a lo mejor tú no te imaginas. Pudiera ser, pero no te, por tu mente, los que son fans, o Daenerys o Jon Snow. Las nenas, pues, pero si una de ellas termina, va a ser como que, holy cow, o sea, ¿qué pasó aquí? So, no sé, ¿y tú? ¿A quién te gustaría ver en ese trono? Yo creo que quien se va a quedar en el trono es Daenerys. Yo quisiera que se quedara el Night King y que jadicaran todas las demás. Bueno, quedaría Megatroll, no importa los esfuerzos, no importa que ellos se hayan combinado. Terminan perdiendo. No, gente. Ajá. No, disculpa. Sería épico que pasara eso. ¿Tú te imaginas la gente con el corazón destruido? Sería como ese. Déjame ver cómo digo esto sin dar mucho spoiler. Como esa batalla donde a alguien le aliviaron el dolor de cabeza para siempre. Algo así. ¡Qué fuerte, gato! O sea, sería una reacción en ese estilo. Diablo, no. Pero, no, de verdad que esta serie se presta para mucho. Eso sería un final bien troll, que el Night King se quede con el trono. Yo entiendo que no va a pasar, pero si de algo podemos estar seguros que va a pasar en este último season, es que definitivo va a ser la escena de batalla más épica que se haya visto en Game of Thrones. Porque mira que Game of Thrones ha tenido unas escenas de batallas en esos últimos dos seasons, unas escenas de batalla que te decía, oh my god, ¿qué es esto? Pero yo entiendo que en este último season va a venir una escena de batalla tan y tan y tan brutal, más brutal que cuando la de La de cuando usaron el Green Fire en el cuando está tratando de que esa batalla estuvo buenísima. So, yo entiendo que la que viene ahora en esta emoción va a ser más brutal que cualquier batalla que usted haya visto en Game of Thrones. O sea, hay que estar preparado. Hay que aprovecharse los cinturones porque va a ser un tremendo wild roller coaster ride. Yo estoy preparado para llegar tarde todos los lunes al trabajo. yo desafortunadamente, tú la puedes ver el domingo, yo tengo que esperar al lunes para verla. Pero nada, yo la veo en mi trabajo por la mañana. Relax. Relax. Clip that. Gente, antes de pasar a la próxima noticia con Gato, les adelanto. Los últimos dos seasons de Game of Thrones, yo los vi en mi trabajo y yo estaba viendo en promedio de 4 a 5 episodios por día en mi trabajo. Por eso me puse al día así de rápido. O sea, ya saben lo que hay. Alex iba al break room de su trabajo y hacía popcorn y todo. No, yo en mi escritorio, yo bien cómodo y está llorando y todo. Y dije, ¿qué te pasa? No, es que me cayó una paja en el ojo. Está brutal. Bueno, sí, te toca tirar a Gato, tienes por ahí la. Ah, ya me queda, una. Yo pensaba que habíamos terminado. La ñapa. 3, 2, 1. Bueno, gente, ya la última noticia es más un resumen de lo que ha estado sucediendo con Mortal Kombat 11. Y es que esta semana, a principio de esta semana, NetherRealm estuvo revelando dos nuevos personajes para la cuadrilla del juego. Y me refiero a Cabal y a Devorah. Esto, Cabal específicamente lo hicieron en el Combat Cast, que me enteré vía Kaku de Metaverse, que esto es un podcast que ellos llevan muchísimo tiempo haciendo, desde Injustice, creo que 2, y yo me enteré ahora que existía porque me tropecé con él en Twitch. Entonces, pues ahí presentaron a Cabal. Cabal no fue mucha sorpresa porque ya habían ciertos hints que hicieron cuando hicieron el reveal grande, pues se esperaba a Cabal. Entonces luego en unos streams de Xbox, oficiales de Xbox en Mixer, revelaron a Devorah. Con esto ya son 11 personajes confirmados para el juego. La lista hasta el momento es Baraka, Devorah, Gera, Cabal, Kano, Raiden, Scorpion, Shao Kahn, Scarlet, Sonya Blade y Sub-Zero. Y todavía faltan más, creo que mi estimado era como de 25, pasándome en los cuadros que los se veían en la pantalla principal. Así que de aquí a que salga, que por cierto sale el 23 de abril para PC, PlayStation 4, Switch y Xbox One. Así que todavía quedan varios anuncios por hacer, me imagino que serán muchos personajes que ya conocemos y dos o tres que sean totalmente nuevos. Además de esto, algo que dijeron muy importante es que mataron la petición del público para que añadieran a Shaggy, el personaje de la serie. La gente estaba pidiendo que lo pusieran en el juego como personaje y ellos allí dijeron, no va a pasar. Yo me lo esperaba que no pasara, pero el hecho de que Shaggy es un personaje de una serie animada para niños y no van a prestar el personaje, o no le van a dar la licencia para que lo utilicen para este tipo de juego. Así que no me sorprende, entiendo que ni siquiera lo van a intentar por eso. Sí, que es algo que habíamos dicho. De hecho, nos preguntaron un par de veces en los live streams de nosotros que opinábamos, que Shaggy iba para el juego, y de hecho yo lo comenté en unos live streams, y ellos dijeron que no. Shaggy no va. Yo me imagino que si hubiera sido otro personaje de otra serie, que no sea tan de niños, ellos lo consideraban seriamente. Pero, no le van a dar la licencia para eso. Es como poner a Pikachu en Mortal Kombat. Sí, no, un SpongeBob, no. Pikachu, exacto. Algo así, o sea, que es bien kid-related, o sea, un juego tan violento. O sea, era difícil. Pero ya, soñar no costó nada, pero costó mucho que dijeron que no. Sí, mano, pero estoy bien pompeado con Cabal. Cabal era uno de mis personajes favoritos en Mortal Kombat. Me encanta cómo se ve, me encantan los combos. Yo digo que es uno de los personajes que más rápido tú puedes aprender un combo en Mortal Kombat con Cabal. No son tan complicados. Y yo me acuerdo que cuando hicieron la presentación oficial, dieron un pequeño teaser, un hint, porque en una de las escenas, cuando estaban haciendo la presentación, algo pasó corriendo y todo el mundo hizo como que Entonces, yo estaba viendo otra visión en el chat, y en el chat todo el mundo, cabal, cabal, cabal, pero no dijeron nada. O sea, el tipo se quedó callado, no dijeron nada, hasta que después lo confirmaron. O sea, cabal regresa otra vez a las líneas de Mortal Kombat, y tengo que aceptar que el look que le dieron se ve bien brutal. Bien ¿Viste brutal. Las variantes? No, las variantes no las he visto. Vi el primer screenshot que ellos compartieron, no he visto las variantes. Pues si ves el Combat Cast, tú sabes que ahora en Mortal Kombat 11 tú vas a tener un sistema donde puedes cambiar la apariencia muchísimo los personajes, como lo que hacen con Injustice. Donde tú vas a estar como 3 horas antes de jugar. Exacto. Entonces, tienen hasta versiones de Cabal antes de estar quemado. Se ve súper cool, yo lo vi en el video. Se ve super cool. Nice. Yo espero que así sea para Kano, porque el Kano a mí no me agrada para nada. Sí, lo cambias a tu estilo. Sí, porque ese Kano que yo vi, como que, ¿what? ¿Qué pasó aquí? Se ve bien raro, bien raro. Mira, por ahí llega Cookie World, llegó al chat, también se reporta por ahí, Snacky Boss dice, hola, saludos Snacky, ¿cómo está? Así que, aquí hay mucha gente que está pompeada con Mortal Kombat 11, no day one. O sea, hay mucha gente que lo quiere, pero no day one. O sea, pueden esperar un poquito más para adquirirlo. Yo por lo menos me gustará tenerlo, pero, again, yo espero. A mí me gusta Mortal Kombat, pero no así como que irme rápido de cantazo, ¿verdad? Day One a comprarlo. Yo sé que Kaku se va a Day One porque Kaku de Metaverse es súper fan de Mortal Kombat y está bien pompeado con el juego. Por lo menos de acá de la comunidad, pues no escucho así mucha pompear, ese tu gato y nosotros que nos gusta, pero, again, no creo que estemos montados en el bandwagon de comprarlo Day One. Yo no estoy montado simplemente porque sé que no le voy a dedicar el tiempo que se merece el juego. O sea, no voy a pagar $60 para jugarlo una vez cada 2 semanas. Espero a que baje de precio. Seguro. Preferiblemente espero a la versión que sale con todos los DLC. Eso fue lo que yo hice con Mortal Kombat X. Exacto. Esperé a la versión, a The Host Edition, que salía con todos los DLC, ya está. Exacto. De hecho, a veces lo compró digital no hace tanto tiempo. Sí, súper barato, que tú me avisaste. Ya, como en $5 o algo así. 5 pesos, algo así. Ya. Mira, por ahí, Snacker, esta pregunta, que ¿cómo estamos? Estamos muy bien. Gracias por estar por acá. Estamos bien. ¿Qué dice por ahí? Alex, yo antes te pregunté de que si mañana le vas a dar duro al Apex. Dixmal, yo creo que no. Alex jugó Apex esta tarde. Ajá, Apex tinta. No, tú no lo jugaste. Ah, no, fue Gio. Es que sabrás que estaba viendo el stream. Sí, estaba viendo el stream de Gio esta tarde, y tan pronto terminó, salió que Alex estaba en vivo y seguí con Alex de corrido. Ah, pues bien, casualidad. No, Gio, yo lo jugué anoche. Yo jugué un rato Soul Calibur. Y después cambió a Apex Legends y vi un ratito, pero en eso me quedo dormido, pero sí le metió, pero yo por lo menos no, mañana no voy a jugar a Apex Legends. Yo mañana, si todavía está disponible, yo voy a darle al demo de Division, seguir dándole al demo de Division, así que pero ya les avisaré cuando algún día jugaré Apex Legends, Apexta a bacalao, como puso el título Chivo anoche, Apex, Apexta a bacalao. Sí, super cool. Pues bueno, gente, de esa manera ya concluimos las noticias más relevantes para esta semana. Así que entonces vamos para nuestra próxima sección. El dato geek de la semana. Bueno, y dice por aquí, 13 de febrero del 1633. Galileo Galilei llega a Roma para su juicio ante la Inquisición. Pobre Galileo Galilei, por ser científico. Por estar en contra de la norma. Sí, mano, ese era el problema de esas épocas. Ese era el problema. A mí Galileo, siempre que lo mencionan, me recuerda a mi maestro de física de la escuela superior. Si la memoria no me falla, él se llamaba José Aldío, el maestro. Entonces, en la clase, pues, yo lo encontraba súper entretenida la clase. Yo sé que había compañeros míos de clase que no le gustaba, pero yo la encontraba muy entretenida porque muchas veces hacía cuentos de personas dentro de la ciencia. Y recuerdo que él habló, hizo el cuento completo, pues, you know, de Galileo Galilei. Y lo que sucedió en ese tiempo, voy ahora a guiarme de él y voy a darle el cuentito. Lo que sucedió, había hecho investigación y todo, había publicado libros de ciencia que iban en contra de las creencias populares y en contra de lo que la iglesia decía. Y entonces a él lo básicamente lo acusan de estar promoviendo, déjame ver cómo era, que se llamaba eso, no eran conceptos, creencias copernicanas o algo así. Y lo acusan, básicamente llegan a un trato con él y le dicen, échate para atrás, di que todo lo que tú dijiste no es correcto, porque entre las cosas que él decía que la Tierra no era el centro del universo, que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y entonces le dieron un trato de que, ok, tú di que eso, nada de eso es cierto, y te dejamos ir. Entonces él fue para allá, y dijo que no, que la Tierra no es, no gira alrededor de esto, lo dijo que eso no era el centro del universo, something like that. También, que luego de haber dicho eso, él dijo, pero sin embargo se mueve. So, él se retractó, pero más o menos le tiró ahí. Dicho esto, pues lo dejaron libre, pero tenía que estar en su casa, no podía comunicarse con sus colegas científicos. Cuando él fue acusado, ya él tenía 70 años de edad, ya era un anciano. Y estuvo pues en su casa a los 74 años de edad, quedó ciego y murió a los 79 años. Ya cuando joven, el padre de él, o la familia de él, tenían algo de dinero, no era que eran ricos, pero tenían algo de dinero, y el papá lo envió a estudiar medicina en la Universidad de Pisa, creo que fue. Pero no le interesaba mucho la medicina. Y entonces él se cambió para lo que vendría siendo matemática en ese entonces. Yo creo que le llamaban ciencias exactas o algo así. So, él comenzó a estudiar eso y él estaba fascinado con conocimiento científico de Euclides y de qué sé yo, qué demonios, de Arquímedes. Pues él empezó a estudiar eso y comenzó a hacer experimentación. Para ese entonces la experimentación no era muy, muy común, era recaía solo en observación. Pues él vino con esto de que no, toda observación tiene que experimentarse y comprobarse. Entonces había algo en particular que a la iglesia le chocó mucho, porque habían creencias de Aristóteles que él estaba cuestionando. Una de esas en particular, Aristóteles había dicho que los objetos pesados caen más rápido al suelo. Y eso es algo que sería muy natural decirlo, porque si tú ves una pana, se cae de un palo, y ves una hoja de pana caerse del palo, tú ves que la pana cayó súper rápido, pero la hoja como que dio vuelta, se tardó. Pero Galileo no estaba totalmente convencido por eso. Y entonces fue y buscó el punto más alto en su ciudad, que resulta ser que era la Torre de Pisa. Yo creo que para ese entonces no estaba inclinada. Y fue con dos pelotas, pero tenían el mismo tamaño, pero eran diferente peso. Y las lanzó desde allá arriba y notó que caían al mismo tiempo. Y dije, espérate, eso lo que dijo Aristóteles no era totalmente cierto. Sí, por cierto, eso es algo que se vino a comprobar científicamente por experimentación hace como 10 años atrás, pero anyways, no me voy a ir en esa tangente. Resultó que él dijo eso, y entonces él comenzó a escribir muchísimo de cosas científicas, experimentación. También, cuando inventaron el telescopio, él no lo inventó, pero él lo mejoró. El telescopio se utilizaba para navegación, y él cogió y mejoró el telescopio y lo llegó a hacer con magnificación de por 30. Y lo apuntó al espacio, empezó a estudiar el espacio. Él fue el primero en documentar los cráteres de la Luna, descubrió 4 satélites de Júpiter. Las manchas solares, comprobó que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, él publica un libro. Cuando publica el libro fue que se fastidió la cosa, fue cuando leí este tipo lo que está es promoviendo cosas del diablo, tiros para el diablo en la business, y entonces lo acusan y se lo llevan para allá. Y entonces ahí el dato geek, 13 de febrero, llega ya al juicio de la Inquisición. Mira, en el chat están diciendo que están aprendiendo de física contigo hoy. Aprenden más que en el colegio. Este gato es un freak de eso. O sea, Gato les dio una pequeña pruebita. A mí me encanta eso. Yo creo que hay un episodio. Ya Cosmo no está en Netflix, pero espérate, perdón, no, tienes razón, no está en Netflix, pero ¿sabes que hay un canal de Twitch 24 horas de Cosmos? ¿En serio? Sí, señor. ¿Con los de Carl Sagan o tienen los de los de Carl Sagan? Ok. Y está 24/7, papá. Los de Neil deGrasse Tyson, creo que ellos son episodios de Galileo. A ver, hay que buscarlo, bien interesante. Mira, tú le vendes el telescopio a los militares y hizo mucho dinero. Eso le permitió seguir estudiando. De hecho, Galileo estaba bien arrojado. Me acuerdo de eso, que hablaron de dinero. La familia de él tenía algo de dinero, pero no eran ricos. El papá muere y él se queda a cargo de la mamá, de la hermana, de un hermano pequeño. Para ese entonces ya le estaba casado. Tenía dos hijas y un hijo. Ya. Y quedó, él era la única fuente de ingreso para eso. Y después la mujer se fue con otro hombre y lo dejó con los hijos. El tipo estaba económicamente mal. Se cuenta que le estaba endeudado. Él, aparte de hacer ciencia, era músico, era escritor, él pintaba, él hacía de todo. Tenía un canal de Twitch, back then, sí. Hacía directos de creativo. Era partner. Y para aquel tiempo los subs eran a peso. los subs, exacto. Sí. Mira, se me olvidó saludar a nuestra amiguita Nicole, que se reportó por el chat. Ahorita saludos, Nicole. Bienvenida, cariño. Perdona que no te había saludado. También llega por ahí Mr. Ángel. Dice saludos. ¿Qué está pasando, bacalao, Ángel? ¿Todo bien? Llegaste en el momento de aquí de Cosmos. By Gato Nejo. Qué cool. Pues Gato, sí, hay un canal de Twitch 24/7 de Cosmos. Yo a veces lo pongo en el background y me gusta escuchar a este señor le esté hablando. Tiene una voz, sí, así como la de Bob Ross. Sí, bien soothing. Y la musiquita de intro y de outro del programa también me encanta escucharla. Me encanta escucharla. Ese es un tremendísimo programa. Ese señor murió hace... ¿Sabes? No hace tanto que ese señor falleció. Yo creo que fue a finales de los 90 fue que murió. Algo, yo digo no sé tanto, porque no, el tipo, no, no es que el tipo, o sea, era un viejo cuando hacía los programas, el tipo era un hombre joven cuando hacía los programas, pero verifica, a ver, pero sí, es muy bueno, muy bueno. Así que si le gusta la astronomía, la física, la ciencia, busquen ese canal en Twitch, creo que es Cosmos, creo que es twitch.tv/Cosmos, creo que se llama, o si no, lo encuentran bajo la categoría de Science and Technology en Twitch y lo encuentran. Murió en 1996. Ah, pues mira, pues más o menos. Está ahí en la década de los 90, soy ya. Yeah. Pues GG, guys. GG, mano, Gato, gracias por esa tremendísima lección ahí de física. El Gato Geek de la semana. El gato Geek. Bueno, vamos arriba, gente. Entonces vamos con nuestra próxima sección, que son las publicaciones. Y esta semana está llegando en el mundo de los videojuegos. Tenemos que sale The Liar Princess and the Blind Prince. Esto sale para PlayStation 4 y Nintendo Switch el 12 de febrero. También viene por ahí Crackdown 3, por fin. Mira. Y ahora, esto sale para Xbox One y PC, sale el 15 de febrero. Y los próximos juegos que voy a mencionar también salen ese mismo día, el mismo 15 de febrero. También va a estar llegando Far Cry New Dawn. Esto viene para PlayStation 4, Xbox One y PC. Jump Force, también un juego que mucha gente, fanáticos del anime, están esperando por ahí. Esto viene para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y por último, Metro Exodus va a estar llegando para PlayStation 4, Xbox One y PC. Así que, wow, qué semana de estreno. Esto es cuatro juegos ahí un mismo día. Uf, muy fuerte, muy fuerte. Yo imagino que el heavy hitter ahí es Crackdown 3. Yo creo que ese es el juego que... Creo que, ¿verdad? Que va a estar bastante, que la gente, ¿verdad? Que son fanáticos de Crackdown, llevan esperando. So, yo entiendo que ese es el que debe estar bastante fuerte, al igual que Far Cry. Far Cry New Dawn, Far Cry también tiene buenos seguidores. Yo entiendo que también uno de los títulos que son, van a estar bien recibidos durante esa semana. Bueno, gente, también sepan que en el mundo de Blu-rays y DVDs sale también Bohemian Rhapsody, la película, ¿verdad?, de biografía del cantante Freddie Mercury de la banda Queen. Va a estar saliendo en formato 4K, Blu-ray y DVD, y está clasificada PG-13. También en el cine, ¿qué tenemos para esa semana? Tenemos que sale Happy Death Day to You, Esta es una película de horror, misterio y de suspenso, clasificada PG-13. Y la misma, el personaje Tree Gellman descubre que al morir una y otra vez fue sorprendentemente más fácil que los peligros que se avecinan. O sea, que era más fácil morir que enfrentar los peligros que se avecinan. Una película bien rara. Pero, o sea, esto está bien extraño. Ya las propuestas de películas de horror y terror están como que, I don't know. Pero ya, si le interesa, pues verifique, como siempre decimos, su cartelera de cine local. Recuerden que esto es la cartera de Estados Unidos, pero los que estamos aquí en Puerto Rico, verifiquen qué es lo que va a estar saliendo en su cine local, igual que nuestros amigos de Latinoamérica. Okay, un saludo a la ambulancia que nos está viendo desde el dashboard. La policía pasó por ahí. A la policía. Cops. Así que déjame ver por ahí. Ángel nos saludó. Dice, mira, por ahí está Troy, dice, Crackdown 3 le va a ayudar que viene para Game Pass. Oh, nice. Ya, yeah, sí. Game Pass está incluyendo, yo creo que todos los juegos first party de Xbox, oye. Nice. But awesome, el que esté pagando el servicio, mira, ya lo tiene ahí. Super cool eso. Pues bueno, pues vamos entonces a continuar con lo que tenemos, pero antes de continuar con nuestra gente, a los que supieron adivinar la melodía del videojuego al principio del podcast. Si no, pues vamos a refrescar la memoria, vamos a ponerla por segunda vez y luego decimos de qué juego pertenece. Aquí va. Y ahí está, Corillo, se la tocamos ahí por segunda vez. Así que, nada, vamos a darle un par de segundos. ¿Alguien quiere intentar ahí un lucky shot a ver si adivina esa canción, esa melodía, que a qué videojuego pertenece? Lo que lo piensan, Ángel nos pregunta que si han podido probar Apex. Yo no. Gato, yo tampoco. Sparrow sí. Gio lo probó anoche, sí. Sí, yo no. Se ve fun el juego, pero todavía no lo he podido jugar. No lo he podido jugar todavía. Es mucho más rápido que un Fortnite, que un Blackout. Pero tiene sus cosas. Pero le están dando duro. Bueno, dice por ahí, es fun, pero no sé, dice Cookie Word. Hablando de Apex. Bueno, gente, nada. Si no lograron adivinar la melodía, pues precisamente esa melodía que escucharon pertenece al juego Crackdown, que salió en el 2007 para Xbox 360, así que nos quedamos en la línea de Crackdown, del por fin release de Crackdown 3, así que GG guys, GG. Bueno, y ahora sí, gente, vamos entonces para nuestra próxima sesión, que es la pregunta random para esta semana, y la pregunta random de esta semana lee como sigue: si pudieras impedirle rotundamente a Disney trabajar un live action remake de alguno de sus clásicos, ¿cuál sería o hubiera sido y por qué? ¡Ea, Disney! diablo, un live action. Si decidiera. Yo tengo mi contestación, ya. Pues dale, mete mano. Yo no lo haría, como tal, a mí no me interesa prohibirle nada a Disney ni a nadie, porque eso es de ellos y ellos son los que les da la gana. Dicho esto, sería mano Aladdin. Yo sé que ellos están haciendo el live action de Aladdin y que Will Smith va a ser el genio. Pero luego de esa magistral interpretación del genio a cargo de Robin Williams, es sumamente difícil hacer algo para llenar esos zapatos. Sí. Yo creo que me haría cringe un poquito ver el live action y ver a Will Smith. And don't get me wrong, a mí me encanta Will Smith. Yo creo que él es muy talentoso. Estar comparando con Robin Williams va a ser inevitable hacer la comparación. I don't feel ready para ver ese live action de Aladdin. Pues yo creo que con eso tú lo dijiste todo, porque si yo tuviera que decir algo para que no nos arruine nuestra infancia, digo, los que pudimos crecer viendo películas de Disney. ¿Se acuerdan que para esa época las películas se tardaban en llegar acá y llegaban en formato VHS y o había que comprarlas o había que alquilarlas? No era como que, ¿verdad? No muchos tenían la oportunidad de ir al cine a ver películas de Disney. Si yo pudiera decir, ¿Disney va a hacer un live action de cuál? Y yo diría que no, para que no me arruine mi childhood, yo diría... pues ya están bregando con la de Lion King, pero Lion King es todo CGI. Dice, todos dicen que Toy Story que ni se atrevan. estoy de acuerdo contigo. Mano, un Finding Nemo. Si hacen un Finding Nemo live action, yo me quito de Disney por el resto de mi vida. De verdad. Eso se va a ver tan weird. Un Finding Nemo en live action. No sé. Yo no creo que ellos salten para el lado de Pixar. Yo creo que... No, ellos respetan mucho Pixar. Ellos respetan mucho Pixar. Y yo creo que esto viene más en función a que ellos tienen estas películas que fueron dibujadas o animadas en animación tradicional. Uh-huh. Y que volverlas a sacar al cine, la gente como que no está buscando eso, ya se ha acostumbrado a que la animación sea en computadora. Uh-huh. Dice, pues vamos a hacer otro twist. En vez de hacer la computadora, vamos a hacer la live action. Uh-huh. Pero ya no creo que vayan a tocar Pixar. Uh-huh. Yo de verdad, porque, anyway, ya hubo una adaptación de la de Blancanieves, la de Snow White and the Huntsman, que le dieron un toque más darks, que de hecho sale el protagonista de Thor en esa película. ¿Cómo que se llama él? Chris Hemsworth. Diálogo, pues si te puedo mencionar otra. Ven acá, ¿Pinocho tuvo un live action? Yo no sé, porque lo que sucede con personajes como, o historias como la de Pinocho, como la de Cinecienta. Son pasajes en libro, ajá. Sí, eso es public domain, esas historias. So, de hecho, esa hay misma un Pinocho Darks, dicen, hay un Pinocho Darks, hay un cult clásico. Estoy seguro que ya que hay miles de versiones de Pinocho y de Cenicienta, pues la misma de Blancanieves, tú dijiste esa que era un poco más dark. Te aseguro que eso de ninguna manera está relacionado a Disney, porque uh-huh. Tienen own esos personajes como Peter Pan, tampoco uh-huh. Ellos... No son dueños de Peter Pan. Uh-huh. Mira, con igual dice que Dumbo. La serie Peter Pan de nivel escondido. Sí. Dumbo, que de hecho también viene por el live action ahora. Oh, Dumbo, sí. Y Ángel dice, yo diría Lilo and Stitch, que no toquen Lilo and Stitch. Esa sí la van a tocar ya tú, ¿verdad? Sí, eso me huele, Eso me huele a PG Maruca con esa película Lilo and Stitch. Pero ya, muy bueno los comentarios. Dice por ahí la de Jungle Book y la de Mowgli son buenas. La de Jungle Book ya la hicieron live action. Sí, le está diciendo Trolley que son buenas. Son buenas, sí. Fíjate, sí, son buenas. Son, esas quedaron bien. Porque se presta, pero hay algunas como que no las toquen. Y por ejemplo, pues ese ejemplo que dio Gato es muy bueno. Y aunque la intención es buena, es la cuestión de que va a ser bien difícil no hacer la comparativa. O sea, pasó con Ghostbusters el remake y tú decías, no, es un universo nuevo. Es que era tan difícil no hacer la comparativa con las originales, con la versión de las muchachas, que pues... Ya, o sea, pero en ese caso el libreto es diferente, es otra historia. Te ayuda un poco a despegar una cosa de otra, pero en esta no, esta es un remake. Es como que, es como haberse leído el libro y ver la película. Por más que uno trate, siempre está parando. El más que sabe, no, eso no es así, esto era así. Me pasó con Ready Player One, so yeah, my bad, sorry. Fíjate, a mí me gustó la película de Ready Player One y me encantó el libro. Y estuve bien consciente de que ya, no puedo estar comparando porque una película son 2 horas, no pueden incluir todo. Uh-huh. Yo trato, siempre uno compara, pero sí, yo trato. Sí. Yo comparé y critiqué ciertas cosas de la película, pero la película es fun. O sea, la película es fun, si usted es geek, le va a encantar todas las referencias, todos los easter eggs. Pues yo me leí el libro y fue inevitable no hacer las comparaciones. Pero se deja ver, es una película bastante buena, bastante entretenida, so, yeah. Pero nada, muy buen ejemplo de eso y de lo mucho, gracias por aportar aquí a la pregunta. Gente, recuerden que este post sale todos los miércoles en nuestra página de Facebook, así que ya saben que pueden pasar por allá y comentar, que muy gustosamente lo leemos en el próximo podcast de la semana siguiente. Bueno, gente, y ahora sí, vamos para la puta de gusta. Gente, esta semana, aquí en Nivel Escondido, nos toca, ¿verdad? O sea, que siempre tenemos un tema diferente toda la semana. Pues esta semana, hoy nos toca Trivia Challenge. Y yo sé que a ustedes les encanta los Trivia Challenge. Yo sé que se los disfrutan, contestan en el chat, le dan la mano aquí al participante. Y hoy mi víctima, nuestro participante... Nuestro participante de hoy es Don Gatonejo. Así que, nada, ¿y de qué consiste la trivia o el Trivia Challenge de la semana? El tema es Sports Video Games. O sea, sí, o sea, el tema es juegos de video de deportes. Este gato, pues obviamente es un fanático de los deportes. Él también, pues, en su momento dado jugó muchos juegos de deporte, juegos de baloncesto, de pelota, en fin, un montón de cosas. Así que vamos entonces para esa tribu. Yo sé que algunas gato las va a sacar, otras los voy a poner a pensar. Yo espero de quitarme. Mongoloide Gaming. Ajá, Mongoloide Gaming llega al chat. ¿Cómo estamos, gente de Mongoloide Gaming? Saludos, muchachos. Saludos, saludos. Así que vamos allá. Yo tengo la trivia en otra escena, así que vamos allá. Denme un segundito. Ok, aquí estamos. Y gente, la pantalla está blanca, no se preocupen. Vamos a la primera pregunta. Va a salir. Le tienen que dar unos segunditos a Gato, que me va a escuchar, pero ¿verdad? Para que la. Así que vamos. Pregunta número uno. Y dice así. ¿Cuál fue el primer videojuego de deportes? A. Pong. B. Grand Prix. C. Tennis for Two. D. Boxing. Tennis for Two. Se jugaba un osciloscopio. Esto va a estar cabrón, gente. Yo no sé lo que va a pasar aquí. Eso es correcto, gente, maldita sea. Yo que pensé que esta era la fucking pregunta más difícil para Gato y la saco. Sí, eso es así, es un osciloscopio, eso es correcto, mano. Yo estuve buscando, cuando estaba haciendo esta pregunta, yo sabía que era algo parecido, decía, es algo que tenía que ver con pong y con tenis, pero mismo no me acuerdo. Cuando me puse a buscar, sí, y de hecho en muchos documentales resaltan mucho porque se atribuye que este fue prácticamente el primer videojuego en la historia de los videogames, y de verdad que... Ya, si usted ve videos o tiene su historia al día, pues yo entiendo que esta pregunta pues no se debe hacer tan difícil. Que Gigi Gato ya se apuntó la primera. En el chat vi que Trolley contestó la C y Ángel contestó la A. Dijo Pong. Pong vino después. Creo que Tennis for Two lo hicieron en MIT. Según busqué. Institute of Technology. Ajá, según busqué. Vino primero Tennis for Two, creo que después vino Grand Prix, creo que fue, y después creo que vino Pong. Fue de esos primeros juegos que se hicieron, something like that. Pero ya, fue C, así que los que contestaron C están en lo correcto. Ustedes saben su historia del gaming, guys, GG. Bueno, ahora sí, vamos entonces para la segunda pregunta, y la segunda pregunta lee así. Pregunta número 2. ¿Cuál fue el primer jugador de fútbol, entiéndase fútbol americano, ¿verdad?, que apareció en la portada del juego Madden NFL? A. Peyton Manning. B. Eddie George. C. Joe Montana. Y D. Dan Marino. Oh, wow. Peyton Manning es muy joven para eso. Yo no sé quién es Eddie George. Joe Montana. Yo sé que Sega tenía Joe Montana en sus juegos, o podría darse el caso que fuera uno de estos jugadores donde en el otro juego se llama Player, porque no van a utilizar el nombre, pero ya lo han utilizado. Uh-huh. Podría ser. Estoy entre solo porque no sé quién demonio es Eddie George, pero como nunca he escuchado a Eddie George, voy a decir que Dan Marino, la D. La D, Dan Marino. Uh-huh. Pues esa está incorrecta, bro. La respuesta correcta es la letra B, Eddie George. Oh, wow, yo no sé George. Sé quiénes son los otros tres, no sé quién es Eddie George. Él fue quien ganó la primera portada de cuando la franquicia de Madden empezó a utilizar cover athletes en sus portadas para diferentes entregas de juegos de Madden. Específicamente, él estuvo, ¿verdad? Él fue el primero. Y básicamente fue en la versión de Madden 2001 que salió para el PlayStation 2. Él era un running back. Él jugó para los Oilers, Titans y los Cowboys. Tuvo 4 selecciones al Pro Bowl. Hizo First Team All Pro Selections. No ganó ningún Super Bowl, fíjate. Ese fue el gran Eddie George. Así que, GG, guys. Bueno, ahora sí. Vamos entonces para la tercera pregunta. Y dice así. Pregunta número 3. ¿En qué año salió el primer juego de Madden NFL? A. 1993. B. 1990. C. 1988. Y D. 1981. Ok, en el 81 no fue. Este. Estoy pensando en Super Nintendo. Para Super Nintendo existían los Madden. Yo voy a decir que. Voy a decir que 1990. La letra B, 1990. Ya. Ok. Pues la respuesta correcta es C. 1988. Oh, really? Wow. Uh-huh, uh-huh. 1988 fue el primer Madden que salió en el mercado. Déjame ver quién echar la pegó. Trolley dijo B, Snacky dijo A y Ángel dijo A. Pues Trolley, déjame ver. No. Nadie la pegó. La letra C, gente. 1988. Pero por poquito, gato, por poco estuviste cerca. Por dos añitos. GG. Bueno, ahora sí. Vamos entonces para. Espérate, déjame marcar aquí. No estoy marcando cuáles estás contestando. Yo lo estoy marcando acá. Ok, sí. La dos también dijiste Dan Marino. Sí, ok. Ahora sí, vamos para entonces para la pregunta número 4. Y dice así. Pregunta número 4. ¿En cuántos juegos de deporte ha participado el personaje de Super Mario? A, 26 juegos. B, 50 juegos. C, 31 juegos. D, 40 juegos. Voy a decir que la C por decir algo, pues no tengo ni idea. Ok, déjame mirar esa Fast Nation. Bueno, mi disculpa. La respuesta es la de Snacky, dijo la D, 40. Déjame ver. Ángel, esa letra A, ¿es a esta pregunta o a la anterior? Ángel dice la A. ¿Quién más? Voy a esperar un par de segundos. Gato se fue con la C. Yeah. Pues nada, si más nadie va a contestar. Y la respuesta correcta es la letra A. 26 juegos. 26, wow. 26 juegos. No los voy a leer porque la lista es bastante larga, ¿verdad? Para no perder el tiempo, pero ya. Tuve que contar uno por uno de la megalista. ¿Cómo? Te iba a preguntar si contaste a Mario en esa lista, digamos, en Punch-Out, que él es el referee. Él hace un cambio. Yo busqué que él pueda participar físicamente en el deporte. Que no lo puedes utilizar. Exacto. Ya, yo no puedo mencionar más de 12, yo creo. Son un berenjenal de juego. Inclusive el juego dice, ¿en serio? O sea, sí. Pero sí, son 26 jueguitos. Esa de los cameos, yo he visto videos en YouTube de cameos de Mario en juegos de Nintendo. Y ese es uno de los que primero se mencionan, el de Punch-Out, que es el referee en ese juego. Déjame ver. Ángel la pegó. Ángel le metió chévere ahí. Así que, buena esa, Ángel. Bueno, vamos para la quinta pregunta. Ya vamos por la mitad. Dice, pregunta 5. ¿De cuántos juegos se compone la franquicia de Punch-Out? A, 8. B, 7. C, 10. D, 9. A mí, mi contestación no llegaba a 7. Déjame pensar esto. Ok, Punch-Out estaba el Punch-Out de Mike Tyson y la versión que no era de Featuring Mr. Dream. So, ahí van 2. Super Punch-Out, ahí van 3. Está el de Wii U, ahí van 4. Está la versión de arcade, ahí van 5. Como no tengo nada más en mente, voy a decir que la B, 7, que es el más cercano a mi contestación. Ok, dijiste 7. Sí. Ok, espérate, déjame ver el chat. Trolazo dice 7, Ángel dice la letra B, 7 también. Ok, pues según busqué información, ¿verdad? Y obviamente ya tengo aquí el link por si acaso, ¿verdad? La respuesta correcta es la letra D, 9. Versiones. ¿Cuáles son los 9? Ok, esas sí vamos a leer porque son poquitos. Ok, según tengo aquí, ¿verdad? La página donde saqué la información, ¿verdad? Ok, tenemos Punch-Out, el Punch-Out original, ¿verdad? El arcade, tú dices. Que salió en los arcades en el 1983 en Japón. Tenemos Punch-Out Boxing, que salió para el Game and Watch, que prácticamente yo no sabía que había uno para allá. Ajá. Esto salió en Norteamérica, en Europa, en 1984. Entonces tenemos Super Punch-Out, que salió en arcade. Okay, hubo un Super Punch-Out para arcades, que salió también en 1984. Hubo un spin-off de Punch-Out, que era de Arm Wrestling, dentro del universo de Punch-Out. Tenemos entonces, aquí es que viene, Punch-Out, Mike Tyson's y Punch-Out, que fue el que era el que tú mencionaste, ¿verdad? Que fue el que hicieron el rebranding cuando tuvieron el problema con Mr. Dream. Entonces tuvimos, después de esto salió Super Punch-Out, que fue el que salió para Super Nintendo, uno de los mejores. Luego salió Punch-Out para el Wii. Luego salió Doug Lewis Punch-Out y la versión de Punch-Out para el Wii U. O sea, que esto fue un re-release de la versión de Wii, pero salió al mercado. O sea, que contás uno por uno, 9. De la lista que tengo aquí. Lo que pasa es que ellos, el Punch-Out que tú mencionaste de Mike Tyson y el de Mr. Dream, en la lista lo cuentan como el mismo juego, excepto por el pequeño rebranding, por el mismo juego. Excepto que el Final Boss cambió, ya no era, digo, Tyson no era el Final Boss, era el Dream Fight. Pues cambiaba por Mr. Dream en vez de Mike Tyson por los problemas de licencia, el uso del nombre de él y que sí, ok. Pero ya, lo cuentan como uno. Por eso yo los conté uno por uno y me dieron 9 en total. Pero déjame decirte una cosa. Yo no sabía de ese Arm Wrestling Game de Punch-Out. Yo tampoco nunca había escuchado eso. Y eso fue en los arcades. Y ese fue el primer spin-off dentro del universo de Punch-Out. O sea, de verdad que me sorprendió cuando estuve haciendo esta trilogía. Yo como, ¿what? Porque yo conozco con los que nosotros crecimos. El de arcade, el de Nintendo, el de Super, el de Wii, el de... O sea, pero... Yo no sabía el de Game & Watch, no sabía que había uno. Yo tampoco, ni el de Doug Lewis Punch-Out, que era un standalone game de dentro del universo de Punch-Out también. So, that's really weird, pero ya, todos aprendimos algo haciendo esta trivia de gente. Así que esto está bien interesante. Dice Mogoli, será en Japón. Muchos dijeron 7. Así que ya, gente, aprendimos algo al corillo. Bueno, vamos entonces para la sexta pregunta. Y dice así. ¿Cuál fue el primer videojuego del jugador de baloncesto Michael Jordan? A. Lakers vs. Bulls. B. Tecmo, lo escribí mal, es Tecmo Basketball, se me zafó ahí, sorry, es Tecmo Basketball, me cambié la O por la M, me puse Tecom, es Tecmo Basketball, C, Jordan vs. Bird, 1-on-1, y D, Space Jam. Yo estoy casi seguro que Jordan vs. Bird, porque yo creo que esto estaba para el NES, Tecmo Basketball también habían para el NES, pero yo creo que ellos tenían los equipos, pero no tenían los jugadores. No había licencia. Ya, yo voy a decir que la sé. Pues correcto, ese fue el primer juego donde apareció la estrella o la leyenda del baloncesto Michael Jordan para Nintendo. Juego buenísimo. Yo le dedicaba horas con mis panas jugando Jordan. Yo llegué a jugarlo en Genesis y yo pasaba un montón de tiempo en lo de los dunks. La competencia de dunkeos. Sí, tenía que presionar los botones. Sí. Sí. Mira, Ángel dijo la C y Snacky dijo la D, Space Jam. Dale, Snacky, Space Jam. Come on, dude. Y fíjate, una pregunta de bono. Gato, ¿cuál fue el peor juego donde se utilizó la figura de Michael Jordan? Michael Jordan, Something in the Windy City. Chaos in the Windy City. Qué asco. Un juego de acción, gente, y plataforma. Con Michael Jordan, sí. Por cierto, no se lo pierdan, Alex Nation lo va a estar jugando mañana acá en el canal. No será mala idea para una semana temática, Game Horrible Games. O sea, sabrás que yo lo pensé meterlo para el Bacalao Speedrunning League cuando hicimos el torneo. Ya, qué mal. Está brutal, gracias a Dios que no. Bueno, vamos entonces para la séptima pregunta y la misma lee así. ¿Quién fue el primer jugador de pelota escogido para la portada del juego de MLB The Show 06? A. David Justice. B. David Ortiz. C. Andre Dawson. D. Roberto Alomar. David Ortiz. ¿Cuál? Discúlpame. La B. David Ortiz. Muy bien, eso es correcto. Ese fue el atleta escogido en ese año para la portada de MLB The Show, el juego que lo tiene, super cool, el juego que lo empezó todo, gente, de MLB The Show, unos juegos brutales de pelotas, la franquicia sigue duro, duro, duro, y cada vez son mejores y mejores y mejores, tanto en las mecánicas como en los visuales, o sea, son jueguitos más, es uno que todos los años se compra un MLB The Show. Mash es súper fan. Mira, los muchachos contestaron ahí, Trolazo y Snaggy contestaron la B. Y Troll hizo referencia a aquellos en The Windy City cuando estábamos hablando de del peor juego de Michael Jordan. Yeah. Troll sabe lo de él. Soy Gigi Gato. Buena esa, buena esa. Bueno, ya estamos terminando para la octava pregunta. Y es así. ¿Cuál es el videojuego de deportes más raro y costoso para la librería de Nintendo? A. Coliseum Events. B. Track and Field. C. Stadium Events. D. World Class Track Meet. La C. Stadium Events. Correcto, mi hermano. Esa también está bastante... Esa está bastante... bombito al pitcher. Y básicamente lo que hace este juego ahora mismo, uno de los juegos más valiosos, es que de estos juegos se hicieron, creo que fueron 10.000 copias nada más. Fue una tirada bien limitada. Y luego este juego tuvieron un rebranding, y le cambiaron el nombre al juego. Y básicamente los que tuvieron la oportunidad de tener esta versión de Stadium Events, ahora mismo prácticamente es un juego extremadamente raro, difícil de conseguir. Y si usted consigue uno, tratar de conseguirlo en buenas condiciones, porque vale un huevo de oro este juego, gente. Si no me equivoco, a mí me pareció escuchar que este juego había salido para las tiendas Werewolf. Y entonces... Eso lo desmintieron. Sí. Anyways, la cuestión es que el juego, tras que no habían tantísimas copias, hicieron un recall inmediatamente. Creo que estuvo a la venta un solo día y luego tuvieron que enviar las copias para atrás para hacerle el rebranding, porque hubo algún conflicto con alguna licencia o algo. Entonces tuvieron que pedir las copias para atrás para cambiarlas por lo que De hecho, el rebranding es una de las opciones. Le cambiaron el nombre a World Class Track Meet. Fue el rebranding que hicieron. Y como tú dices, pidieron el recall. O sea, que el que se quedó con el juego y no lo entregó cuando hicieron este llamado a los compradores, es por eso es que el juego tiene ese valor tan dramático en el mercado. Pues es un juego que se vende en subastas de coleccionistas súper caro, porque es una pieza rarísima de colección dentro de la librería de Nintendo. So, ya, es una historia bien interesante con este juego de Stadium Events. Así que, Gigi, bueno, vamos entonces para la novena pregunta. Dice así, dice por ahí, ¿cuál fue el primer juego basado en la película Rocky? Dice por ahí, A, Rocky Balboa. B, Rocky Legends. C, Rocky. Y D, Rocky Super Action Boxing. El D no sé cuál es, pero el C es el de Sega Master System, así que voy a decir que es ese porque es el más viejo que recuerdo. Ok, pues la respuesta correcta es la letra D. Oh my God, ¿de qué era eso? ¿De Rocky Ferrari, Super Action? No, esto salió para el Coleco. Coleco. Y está basado en la película de Rocky, la tercera parte de la película de Rocky. Y salió para el Coleco. O sea, básicamente era el juego que tú podías pelear tanto como Rocky o como Clover Lang en este jueguito para el Coleco. O sea, fue el primero basado en la película y el primer juego con licencia de película para hacerla en juego. Yo nunca tuve Coleco, así que no sabía. Exacto. Yo haciendo esto, porque a mí me encanta Rocky, a nosotros nos encanta Rocky, y mano, y discontra, me topé con este juego y yo como que, ¿what? Bien interesante esto, bien interesante eso. Ya, ese fue el primer juego de Rocky en el mercado. Rocky Super. ¿Tienes que jugar el Sega Master System? Sí, mucho que lo jugué. ¿Qué juego más chanqueado es ese? Y tan difícil. Difícil. Uno llegaba a Ivan Drago y no había break. Vi el final de ese juego. Sí, yo llegaba, yo creo que llegaba hasta Clover Lang, no me acuerdo, o llegué a pasarle una vez, pero con Drago. Yo llegué a Drago como una o dos veces en todo el tiempo que lo tuve. El juego estaba bestialmente difícil, mano. Muy bueno, muy bueno. O sea, I mean, Rocky. You cannot go wrong with Rocky, pero yeah. Así que déjame ponerme aquí en el chat. Creo que C. Snacky dijo D, creo. Y Ángel dijo B. Snacky fue el único que la pegó ahí. Así que, y con el creo, estaba dudoso. Ya. Pues bueno, vamos entonces para la última pregunta de la trivia para esta noche. Pregunta 10. ¿Cuál de estos juegos no pertenece a la librería de juegos de deporte de Konami? A. Blaze of Steel. B. Hoops. C. Double Dribble. D. Track and Field 2. Damn. Todos estos son juegos reales, ¿no? Es como que... yo no recuerdo quién hacía Double Dribble, mano, pero me imagino que era Konami. Blades of Steel, yo recuerdo haberlo visto en la Game Pro. Blades of Steel. Oops. Or Track and Field. Track and Field 2. No. I'm gonna say Hoops, la B. Hoops? Yeah. Pues, correcto, my friend. Uf, la pegué. Sí, la pegué, pero sí. No sabía. Sí, todos los demás títulos son desarrollados por Konami. Este Hoops era por Jaleco, como usted lo pronuncie. ¿Llegaste a jugar Hoops? No, llegué a jugar Hoops. Ni Blades of Steel tampoco, pero recuerdo haberlo visto en la Game Pro. Oh my god. Fucking juego tan bueno, Blades of Steel, que peleaban y todo. Sí, peleaban y cuando tú peleaste te mandaban por el penalty box. Ya, yo nunca llegué a jugarlo. Ay, yo le dediqué muchas horas a Blades of Steel. Double Dribble ni se diga. O sea, el Double Dribble. Sí, Double Dribble yo llegué a jugarlo en arcade. Recuerdo que lo llegué a jugar en NES y como que no se veía tan bien. No es que ese juego se viera bien para empezar, pero se veía peor en el NES. Lo único bonito que tenía era los donkeos. Ya. Pero es que en esa época, si donkeaba en el juego, eso se caía el mundo. Eso era una maravilla. Sí, siempre tapaban el donkeo con una animación. O sea, nunca era real time. ¿Te acuerdas de Pat Riley Basketball para Genesis? Sí, qué feo. Que cuando te ibas a donkear cambiaba a una escena. Se veían bastante grandes los personajes. Bien, esa era. Sí, entonces, en el caso de Hoops, mano, ese juego que mucho yo jugué Hoops con mis panas, porque básicamente la temática de Hoops era baloncesto callejero. Y tú jugabas uno contra uno o dos contra dos. Entonces, lo interesante de ese juego era que era una perspectiva top-down view. Y cuando tú jugabas el modo de historia, porque tenía un modo de historia, cada personaje tenía un final. De los 6, 7, 8 jugadores que habían, cada uno tenía un final. O sea, tenía una historia con visuales y todo. Entonces, ellos donkeaban, obviamente, con animación, pero tú podías dar tapón a los donkeos. Tú fallabas los donkeos. Y de verdad que el jueguito a mí me encantaba. Yo jugaba mucho con mis panes, jugábamos la combinación de, era Bomber, que era el chiquito, y era como un pequeño rip-up de Dr. J, ahora mismo, creo que era Mr. Doc, algo así que se llamaba el más alto. Dr. K. Dr. K, yo utilizaba ese, y el pana me usaba Mr. Bomber, a Bomber. Era Mr. Doc. Mr. Doc, ok. Pues, y él usaba Bomber. Bomber era bueno de afuera. Entonces, Doc era bueno de adentro y dando tapones y donkeando a distra y siniestra, porque el tipo era el más alto del corillo. Pero, varón, qué jueguito tan bueno. Yo lo tengo por ahí. Yo tengo Hoops físico, que lo conseguí una vez, porque me encantaba ese juego de Hoops. Me encanta, mano. Love it. Bueno, pues ahora sí, corillo. Yo creo que no te fue tan mal. Acertaste la 10 o la 10, 1, 2. 3, 4, de 10, 4. Hice la 1, la 6, la 7, la 8 y la 10. Y la 10, sí, sí. Hice 5 de 10, saqué F. Sí, 5 de 10, so ya, 50%, nos colgamos, no embuste, pero ya, pero yo entiendo que estuvieron decentes. Estuvieron bien. Seguro, nos transportamos ahí a la era, ¿verdad?, de los juegos de deporte con los panas o en los arcades. So, espero que hayan disfrutado, ¿verdad?, de este Trivia Challenge para esta semana. Así que, nada, de esta manera, entonces, dejamos, ¿verdad?, terminamos el tema de la semana. Vamos, entonces, ya para la parte de qué es la que hay. Así que, yo voy a dejar que Gato, porque Gato tiene una anécdota bien interesante que contar en cuanto a lo que estuvo haciendo esta semana. Así que, Gato, compañero, el foro es suyo, bro. Pues gente, esta semana, el martes, estuve jugando Ghostbusters de video game. Continuó con el modo de historia. Pinta como si lo estuviera ya terminando, pero me dio curiosidad y miré un listado de los capítulos del juego y no voy ni a mitad. Va a haber un twist grande en la historia que lo va a extender porque, por lo que entendía, se estaba como que resolviendo, por lo menos estábamos llegando al centro del problema. Y no. Aparentemente va a suceder algo más grande. Yo te iba a comentar, pero me quedé callado. Porque no, pues tenía... me di curiosidad porque... Y decía, no, no puede ser, con lo mucho que yo he caliado en ese juego, no puede ser que lo vaya a terminar antes del estimado de How Long to Beat. Entonces me dio curiosidad y miré, nada, miré el listado de los capítulos, el nombre de los capítulos. Y yo, oh no, wait, todavía me faltan, son como 7 capítulos y yo estoy todavía en el tercero. Todos son largos, son largos. Son larguísimos, mano. Yo estuve 2 horas ahí y no lo terminé. Entiendo que estoy por terminar el capítulo, pero ya no lo terminé. Wow. Aparte de eso, entonces, el jueves estuve jugando Mortal Kombat 2, intentos de speedrun. Como ya saben, hace 2 semanas atrás yo había comenzado oficialmente con esto de los speedruns, estaba haciendo el timing. En esa ocasión, mi mejor tiempo fue de 9.51, lo cual me dio la oportunidad de entrar a la de líderes en la posición número 15, en los mejores tiempos de Mortal Kombat 2 Arcade. Y entonces, este jueves regresé con la meta de mejorar mi tiempo y ver qué tanto podíamos bajarle. Yo estaba confiado de que iba a ser un tiempo mejor porque yo he estado practicando precisamente los miércoles. Los miércoles a mí se me presenta la oportunidad de poder practicar porque estoy haciendo algo aquí en la computadora que tengo que dejar corriendo. Entonces practico, pero practico sin reloj porque realmente no puedo poner el cronómetro acá en la computadora mientras estoy procesando lo que estoy procesando. Así que practico sin reloj, pero estaba notando que el exploit de los puños me estaba saliendo con mayor regularidad. Así que de entrada yo sabía que tenía que irme mejor que en el stream anterior. Y así mismo fue, gente. En el primer intento logré superar mi mejor récord. De hecho, hice 9.38. Mi mejor récord era 9.51 hasta ese entonces. Y así seguí, coche, hice 10 intentos al juego. Y mi intento número 9 hice mi mejor marca de 8.17. Lo más gracioso es que comencé, en casi todos esos runs comencé fatal. Esas primeras peleas se me dieron malísimas. Y ese en particular del 8.17 estaba entretenido hablando de la que pica el pollo con alguien que llegó al chat a hablar de Street Fighter y de Mortal Kombat. Y yo ni me había percatado de que estaba tan bien en ese run. De hecho, los splits se me habían salido porque se me había olvidado darle en varias peleas. Y entonces cuando llego a Chanson me doy cuenta de que estoy descuadrado. Entonces marqué los splits, pero como que no le presté atención a mucho al tiempo. Lo vi y dije, ah, mira, wow, tanto. Pero como que no caí en cuenta, no le di mucho cráneo a eso. Y entonces terminé con 8.17, lo cual me pone en la octava posición del ranking mundial. Desarrollé una nueva manera de cómo atacar a Quintaro. No es la manera que tiene el récord mundial lo hace, pero es una manera que es bastante viable. Ahora cuando juegue los miércoles, que practique los miércoles, por lo menos un asalto se lo voy a dedicar a Quintaro. Haciéndolo de la manera que lo hace el que tiene el récord mundial, a ver si de casualidad me sale, aunque sea un poquito. No pretendo de que me salga perfecto, pero a ver si me sale un poquito. También tengo que mejorar lo de los puños, lo del exploit de los puños puede mejorarse bastante, pero ya, yo creo que el espacio va a mejorar. Estoy sumamente contento gracias a Fire Wolf, que me hizo un reto for the kids y me donó. Él me había dicho que si rompía mi marca me donaba tanto, si bajaba de tantas posiciones me donaba tanto. Así que me llevé $30 ahí for the kids, gracias a Sparrow Wolf por hacerme el reto y por donarme. Tomás, no estoy contento con eso. No, de verdad que eso ha sido, eso de verdad nos ha cogido bien de sorpresa, gente, porque nosotros no sabemos que tenemos un reciente speedrunner acá a nivel escondido. Yo soy speedrunner por problemas técnicos, básicamente. No, ya gato en el bacalao, dice Ángel, eso es así. Mira, por ahí también se reporta a Mr. Viroca. ¿Qué está pasando, Viro? Saludos, bueno, bro. Viro. Tenemos un reciente speedrunner, y es la cosa más rara. Yo creo que una vez lo hablamos aquí en el podcast o en un stream, no me acuerdo bien. De que a nosotros nos encantan los speedruns. Gato y a mí nos gusta mucho, nos disfrutamos mucho el evento de HGDQ, ¿verdad? Por ejemplo, el que arranca el año, que es Awesome Games Done Quick. Esa semana, mi productividad en el trabajo se va al piso. yo no hago prácticamente nada. Yo no veo otro canal esa semana que no sea ese, o si estoy en vivo, pues, ¿verdad? Porque estoy en vivo. Luego pues viene el de Summer's Games Done Quick, que ese es el próximo que viene ahora este año, que ese es el que hacen allá en Minnesota. Nosotros estamos relajando con Gato para que llene la solicitud a ver si lo invitan a Summer Games Done Quick. Yo entiendo que si a Gato lo aceptan, nos gustaría que estuviera en prime time, pero el Gato por experiencia sabe que llevamos siguiendo este evento, este tipo de runs los ponen de madrugada, prácticamente solo en el lobby, no hay nadie en el couch, está Gato ahí solo jugando, hablando ahí, no tiene como que alguien que le comente, no, van a verlo en esta parte, que él hace un strat, bendito pues, pero... Por favor, silencio. Silencio. Oh. o si, por ejemplo, la típica Gato, está haciendo el run, el muñeco brinca, y eso no pasaba. That has never happened before. Chacho, gente, eso fue un drinking game. Ahora, cada vez que el speedrunner decía "That has never happened again", tenías que darte un shot de lo que fuera este año. Pásate Mortal Kombat con la menor cantidad de golpes. Eso está fuerte. Podría someter esa categoría, ¿ven? Sí, hay categorías. Less hits. El caraño no se llama el animal escondido, sino Gato y los bacalaos. No, de verdad que estamos bien contentos. Y como dice Gato, hay mucho espacio para mejorar. Lo mejor es que es de Puerto Rico. Ahora mismo el que está segundo es... Segundo el muchacho. Él se llama Sky Angel PR. Él estaba tercero y él trabaja toda la semana en mejorar, su runs. Y ahora está segundo. Nice. So, gente, es cuestión de meterle. Gato encontró un tremendo comfort zone haciendo todo speedruns. So, gente, pendiente que por ahí más tarde o temprano Gato va a seguir haciendo streams, ¿verdad? De estas mejorías de speedruns. So, de verdad que se dan súper, súper buenos, mano. De verdad. Así que GG para Gato y para nuestra comunidad, ¿verdad? Que ha apoyado a Gato en estos runs. Bueno, en mi caso, mi lista es bastante corta también. Yo estuve jugando Gears of War 3 y por fin lo terminamos en vivo, ¿verdad? Lo logré terminar en 5 transmisiones. So, estoy bien contento. Yo también considero eso un speedrun. Porque, fíjate, no bacaleé un par de veces, pero no tantas como yo pensé que iba a bacalear. Inclusive hasta el mismo Gio, que ha jugado estos juegos de arriba para abajo y de abajo para arriba, me dice, Nacho, estás haciendo un buen run. O sea, llevas un buen pacing para acabar el juego bastante rápido. Y así se dio. Pasé un poquito de struggles en el último boss. Me mató una vez, pero no nos pudimos llevar. Nos disfrutamos el final, todo el mundo en comunidad viendo el stream, y me disfruté mucho el juego, me encantó un montón, yo creo que ha sido el mejor Gears of War que he jugado. Ya yo jugué el 1 y el 2, y este tercero de la que me encantó un montón, tiene sus momentos emotivos, tiene sus momentos también épicos, y tiene sus momentos de mucha acción y mucha adrenalina. So, de verdad que excelente juego ese de Gears of War 3, me lo disfruté un montón, así que pronto por ahí viene Gears of War 4. Dice Surfing G Gato, aquí saliendo de ver a Romeo. Llegó tu rey de las poesías, el rey de las poesías del pueblo. Ay, Dios mío, viendo a Romeo Santos, bye. No, les va a decir que es que la esposa quería verlo y él fue, y cuando en realidad él es el que es fanático de Romeo Santos. Sí. Él es el que quería que treparan en la tarima para que le dieran un besito. Sí. Splatoon te preparó para Gear, sí, en parte sí. Así que no, de hecho ese maldito momento de Dom. De hecho eso fue un highlight, un highlight Friday de nosotros. Ese momento yo lo compartí, al igual que el final. Digo, parte de la batalla final. No quise spoiler para los que no hayan jugado ese tremendo juegazo. Y por último, este weekend he estado, ¿verdad?, probando el Private Beta de Division 2. De hecho, yo el jueves hice un Algar stream aquí en el canal, estuve un rato, ¿verdad?, compartiendo un poco del demo. Nicole, ¿verdad?, nuestra amiguita Nicole de Prespo, estuvo jugando con nosotros también, y de verdad que la pasamos súper brutal. Nada, básicamente, ¿qué le puedo decir? Es Division, misma mecánica, mismo estilo, o sea, no ha cambiado nada en ese aspecto. El gameplay sigue siendo, se siente igual que el del 1. Sí, pues tiene ciertas mecánicas, ¿verdad? Y ciertos manejos de recursos y de manejo de equipo es un poquito más viable, ¿verdad? Que el del 1 es bastante sencillo, ¿verdad? Por lo menos por lo que hemos visto en el demo se siente bastante bien. Hay ciertas armas que entiendo que después las van a arreglar, porque por lo menos en el demo hemos encontrado unas armas y unos skills que están como que, oh my god, esto está bien OP. O sea, que hemos derretido, como dicen por ahí, derretido enemigos en menos nada. Pero me gusta este tipo de juegos de Division, cover shooter, ¿verdad? Con elementos RPG, me encanta un montón. So, definitivamente yo tengo ya la versión de PC comprada, ya eso está pago. Así que me van a ver por ahí dándole bastante aquí en el canal a Division. Así que si usted lo tiene en PC, pues tú sabes, se puede unir acá y meterle con nosotros cuando esté en vivo jugando. Division lo va tocando en vivo, Upstream también lo va a estar jugando, porque de verdad que el jueguito se siente súper, súper bien. Lo que probé del demo, y es un demo bastante grande, porque es un área del mapa que te permite jugar, te permite hacer side missions. Inclusive ayer bajó un update, o sea, que es raro ver un update para un demo, pues bajó un update, y prácticamente el update lo que hacía es que abría otra área, que es lo que se denomina como las actividades de fin de juego o end game activities, y era para jugadores que estaban sobre level 30, o sea, usted podía llegar al level 30 en el demo. Había que garantizar un montón, pero se podía llegar, y si usted llegaba a ese level, pues podía hacer esas actividades, iba a enfrentarse a nuevos enemigos, una nueva área, e inclusive entrar a el Dark Zone y buscar mejor luz. O sea, es un demo bastante, bastante grande. El mismo, ¿verdad? Si por lo que vi en el horario lo calculé bien, el mismo termina el lunes a la 1 de la madrugada. O sea que tengo tiempo de seguir jugándolo mañana, y probablemente mañana en Sunday Kickstart lo siga jugando, porque quiero llevarme, seguir llevándome una buena impresión. Eso sí, notamos un poquito de problemas con el rendering en la versión de consola, pero again, esto es un demo, guys. Esto, ¿verdad?, es un work in progress. Entiendo que esas son cositas que más adelante, pues, los desarrolladores las corrigen. So it's no biggie. No fueron cosas game breaking, adicional de que a lo mejor se cae alguna partida por problemas de conexión. Again, esto es un demo, esos servers están dándole, porque esta es la idea, probar y ver cómo estos servers se comportan con tráfico alto. Entonces, cuando identifican estos problemas, deberían, o lo que supone la mayoría de los casos, es pachar esos problemas que causan estas desconexiones, para cuando venga el full release, pues esos problemas sean los menos que ocurran, ¿verdad? Porque básicamente todo esto es un juego full online. So que ya, yeah, es cuestión de poco a poco, pero a mí por lo menos lo que he jugado me ha gustado un montón. So yeah, a mí Division de verdad que me encanta un montón. Así que nada, prácticamente eso es lo que ha estado pasando conmigo en que es la que hay, corillo. Así que nada, vamos entonces a pasar a los comentarios, y tenemos por ahí unos cuantos comentarios referentes a la pregunta random de la semana pasada, y la misma leía como sigue: si pudieras alterar tu ADN para naturalmente poder hacer algo que ahora te es imposible hacer, ¿qué modificarías de tu humanidad? Pues ahí tenemos dos comentarios, uno es parte de nuestro pana Gabriel Pérez, también conocido como Moche, y por acá en Twitch es GobRacer. Dice: aumentar mi metabolismo para rebajar sin hacer dieta ni ejercicio. Moche Gigi, me encantaría. Esa es buena. Y nuestro amigo Mr. Kaku Music Soul, él dice por ahí: yo cambiaré mi ADN para que cambie constantemente. O sea, ser un ser con la capacidad de hacer shape-shifting. Personas, animales, objetos, etcétera, etcétera. Con eso se puede ser y hacer lo que quieras. O sea, eso es un mutante. ¿Qué quiere ser Kaku? Es un mutante. So, nada, muchas gracias a los muchachos, ¿verdad?, que comentaron ahí en la pregunta random de la semana pasada. Así que no tenemos más comentarios, así que de esta manera, gente, ahora sí, llegamos a el cierre de esta semana. Yo que dije acá, esto es mediodía, miércoles. ¿Cuánto llevamos? Voy a tirar por ahí los time. Una hora, bueno, en OBS 1:42. Ah, está bien, esto cabe en Google Play. Acaba en Google Play, mira, sí. Estamos. Pues nada, gente. Vamos para el siguiente. Que estamos ahora ¿en dónde era que estábamos? En Spotify. Spotify, gente, eso lo iba a mencionar. Ahora en las menciones. Gente, no olviden que nuestro podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Arcade.org, Promare, Evox y Nivel Escondido. Y ahora también nos pueden conseguir bajo podcast en Spotify, corillo. Así que si usted es de los que utiliza el servicio de música Spotify, sepa que desde el año pasado Spotify ahora tiene servicio o también provee contenido audio de podcast. Inclusive está en diferentes categorías, entre ellas está gaming, y pues si hacen un search en podcast van a encontrar a Nivel Escondido. Empieza desde el 301, ¿qué empieza? ¿O 302? No sé, pero yo no lo he visto personalmente. De hecho, yo me enteré vía Sparrow, que se lo dijo Coutaino, nuestro amigo Coutaino, le hizo el comentario a Sparrow como que mira, el episodio 305 que no salió en Spotify. ¿What? ¿Estamos en Spotify? Eso hace un montón de tiempo, y había verificado como al mes y no estábamos, y ok, pues no lo aceptaron. No me dijeron que no, pero tampoco no me dijeron que sí. Y ahora descubrimos que estábamos en Spotify. Pues mira, haciendo aquí una búsqueda rápida, está el episodio 296, 299, 303, 304, 306. No entiendo el brinca-brinca de episodios. Yo te digo ahora, continúa. Pero tenemos ahí unos cuantos episodios en Spotify. Dos cosas, ya que lo dices. Si dijiste 296, significa que estábamos desde el año pasado. Probablemente como desde finales de noviembre. Dice publicado segundo, noviembre 13. Pues míralo, desde mediados de noviembre. Y segundo, el brinca-brinca viene porque Spotify está leyendo la misma fuente que lee Google Play Music. No se llama Buzzsprout. Déjame verificar si es el nombre. Ya, yeah, Buzzsprout. Se extienden, no sí. Saben. Porque algo que uno no hace, uno no sube los episodios, digamos, a iTunes. Uno, físicamente iTunes no te ofrece espacio para ese archivo. Uno no lo sube a Google Play Music. Uno depende de otros servicios que te hacen el hosting y te tienen ese archivo y lo hacen disponible para diferentes servicios. Cuando nosotros decimos que el podcast está disponible en iTunes y disponible en Pocket Cast, particularmente esos dos son esos archivos vienen de Podomatic. Mencionamos Podomatic también porque es una plataforma para escuchar podcast. Sí. Pero el archivo lo subimos a Podomatic. Entonces Podomatic envía el archivo, está conectado a iTunes, busca en iTunes, aparece. Pocket Cast, que es una aplicación para podcast, también está leyendo Podomatic. Y entonces archive.org, eso es un website donde usted es para archivar, hay archivos de todo, hay archivos de libros, diablo, hay de archivos históricos de videojuegos de arcade viejísimo, están archivados ahí, usted puede ir a jugarlos, son tan viejos que corren en el browser. Entonces Spotify ahora está leyendo Buzzsprout. Yo no menciono Buzzsprout aquí porque yo creo que nadie conoce Buzzsprout. Yo no lo conocía. Evox es su propia plataforma de podcast. Y entonces, en Evox se publica en Evox. Y entonces, nivelescondido.com está leyendo archive.org. Por eso es que, y si se pasa, pues no. El Google Play te da una limitación de cuánto es. No, el problema no es Google Play, el problema es Buzzsprout. Ok, ¿cuánto es la limitación? Sí. 2 horas. Si se pasa 2 horas, no cae. Sí, ya, tendría que editarlo para que quede de menos de 2 horas. Y se pierde la batería. Tendríamos que pagar por el servicio y nosotros corremos con los codos aquí. No pagamos el servicio premium de ellos. Lo que hacemos es que tratamos de mantenerlo. Exacto. Pues debajo de 2 horas, y si es más de 2 horas, pues no lo publicamos. Aunque estoy considerando seriamente que las veces que nos pasemos de 2 horas, darle un corte a la hora y 59 minutos e insertarle un audio al final como que debido a conflictos por tiempo o algo así, este podcast no se pudo subir en su totalidad. Si desea disfrutar de este podcast completo, puede visitar. Y exacto. Sugiero ahí que visite los otros lugares. o bueno, puedes cortarlo o dividirlo, cortado dividido. No, porque es 2 horas en total de contenido. Algo que van a notar, digamos en Google Play o en Spotify, que se sirven de este servicio, es que yo borro los archivos anteriores porque no puedo tener más de 2 horas archivadas. Está haciendo particularmente Spotify, no sé por qué te da el 2.96, porque ya ese episodio no debe existir en Buzzsprout, porque yo voy 2 horas. El Podomatic es algo similar, pero ellos son mucho más generosos con el espacio que te dan. Ellos tienen limitaciones de bandwidth, que eso Buzzsprout no lo tiene. So, si digamos, ellos te dan de espacio... No, creo que 1 giga, pero de bandwidth te dan como 4 gigas. So, si tú, en teoría, si tú subes un episodio de 1 gigabyte, lo cual es ridículo para audio, pero un episodio de 1 gigabyte, y lo escuchan 4 personas, ya te quedaste sin poderlo correr. De hecho, a nuestros colegas de Galaxia Nintendo, ¿no? Que una vez se quedaron sin bandwidth, y cuando no bajaba el episodio, el episodio te salió un mensaje: podcast se quedó sin espacio bandwidth, pero si desea apoyarlo, puedes ayudarlo a pagar por el servicio premium, y qué demonios. Oh, wow. Es que el archivo que va para Podomatic, yo lo pongo en calidad radio, creo que es una calidad mucho más baja, o sea, el archivo queda más pequeño de lo que me queda acá, porque acá yo lo hago CD quality, pero allá lo subo radio quality. Okay. So, baja como un 40% el tamaño del archivo. Nice. Pues súper cool, súper cool. Pues gente, tuvieron Podcasting 101. Podcasting 101. Así que, yeah, pues bien interesante eso. Bueno, nada, y diciendo eso, pues recuerden que nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. También no olviden nuestro itinerario aquí en Twitch. Estamos los 7 días a la semana, los domingos, lunes y miércoles a las 8 de la noche, martes, jueves, viernes y sábados a las 11 de la noche, y los viernes, mientras estamos en nuestra tercera temporada, Discover Wars a las 8 de la noche, justo antes de After Dark, ¿ok? También no olviden que pueden conseguir nuestra mercancía bien bacala visitando nuestra página nivelescondido.com/mercancía, y obviamente los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas. Les invitamos a que sigan a X-Drivers 24/7 en Facebook, a Área 787, donde publican su programa semanal todos los sábados, donde nosotros trabajamos la sección de gaming, ¿verdad? Denominada Gaming 787. Así que les invitamos a que pasen por su Facebook. También a nuestros amigos de Galaxia Nintendo, que los pueden conseguir en Facebook, Evox, Twitter y Twitch. Gigi's The Mouthful Podcast en Facebook, iTunes y Twitch. Press Pause en Facebook, Twitch y Twitter. Twitch OPR en Facebook y Twitch. Acast to the Past en YouTube, Twitter y Facebook. Así que nada, de esta manera, ahora sí, oficialmente llegamos al final de esta edición en vivo de Nivel Escondido, episodio 307. Así que nada, mi gente, que pasen una bonita noche. Yo los veré mañana en Sunday Kickstarter, y Lord Raiden, alias Catoneo, se despide también de ustedes. Bye, bye. Bye, gente.